Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Escuchamos, Cari. Bien, bien. Volvimos con el móvil, te digo, Jorge, y a toda la audiencia. Mañana que ha ido mejorando, realmente está muy, muy agradable a esta hora. Nosotros estamos con Magdalena Fioriti. Ayer asumió como gobernadora regional de Zonta Punta de Zonta Sudamérica, y hoy ya estamos charlando. Hemos hablado mucho fuera de micrófonos, hemos hecho un balance de lo que ha sido su gestión durante la presidencia de Zonta. También hablamos del reconocimiento que se realizó la semana pasada, justamente a estas 13 mujeres, y todo lo que se viene. No sé por dónde querés empezar para contarle a Jorge y a toda la audiencia de cómo trabaja Zonta y qué se espera a futuro. Hola, Jorge, buenos días. Buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, acá estamos las dos de tapabocas, así que lo que realiza Zonta en el departamento es muy importante y creo que necesita un minuto de divulgación para que siempre hay quien esté escuchando, ustedes tienen mucha audiencia, que necesite o que se anime a concurrir al Centro Zonta, que es nuestro centro donde se encuentran los profesionales para atender a las mujeres que necesitan o que sufren abuso o violencia de cualquier tipo, también a jóvenes y a niñas, ¿verdad? En esta pandemia se han incrementado muchísimo los casos. En este momento se están atendiendo 300 personas por mes. Y hemos tenido de toda franja etaria, desde abuelas, gente de tercera edad que han sido violentadas por sus nietos, hasta niñas, ¿verdad? La mayor franja que tenemos de atención es encima de los 22 hasta los 40. Magdalena, es un número importante, realmente 300 personas mensuales. ¿Y llegan a ustedes de qué manera? ¿Han sido orientadas por alguien? ¿Cómo se enteran de que están ustedes y de que este equipo interdisciplinario las puede ayudar? Bueno, varias maneras. Una, la principal, es gracias a la gente que colabora en la difusión de lo que es Zonta, ¿verdad? Yo te comentaba, en los ómnibus urbanos que recorren los diferentes barrios de la ciudad donde hay un teléfono, donde hay un celular y indica un lugar, desde la placa que sale en los medios televisivos a la prensa como ustedes que nos dan esta posibilidad de divulgar. Y también son derivadas de centro de asistencia pública. Bien. Hablemos también de algo de lo que fue este reconocimiento a estas 13 mujeres la semana pasada, cómo se seleccionan. Bueno, hemos siempre reconocido a personas que se destacan, algunas que públicamente, ¿verdad? Como fue Beatriz Argimón, que desde siempre trabajó por la mujer, antes incluso de ser diputada, y siempre tuvo en su agenda políticas para favorecer a la mujer. Pero también tenemos las otras, las que decimos desde el llano, las de que están todos los días y por ahí no sabemos sus nombres y tenemos que reconocer a hisopadoras que en este periodo anterior trabajaron a full, que fueron súper amables, súper reconocidas, con mucha calidez para atender a las personas que llegaban en sus inicios desesperados, ¿verdad? También enfermeras que han dado impresionante su tiempo con dobles horarios y demás para poder cumplir en esa etapa difícil. Tenemos otras que se han animado a incursionar en actividades que eran típicamente masculinas, como la chica referee de fútbol, que se ganó su lugar con su conocimiento y sus actuaciones, ¿verdad? También una chica joven, bombera, que tú sabes lo que es acá en este verano, y también en el invierno con las estufas y todo eso, que se dedican y que están al servicio de la comunidad. Ni que hablar de Amaral, que es la comisaria de la Comisaría de la Mujer, que tiene una eficiencia, un profesionalismo, una rapidez para actuar cuando la necesitamos, en el largo capítulo de la violencia de género, porque es muy amplio y ella siempre está ahí muy profesional Y bueno, hay gente que cuidó el medio ambiente, como Betty Molina, muchas. No quiero nombrar algunas y otras no, porque sinceramente fueron muchas, pero todas, gente que han hecho desde los inicios del centro de salud, del Vigía, que está clavado en un lugar muy importante de nuestro departamento, que atiende muchísima gente. Creo que también son muchos los usuarios que van al centro Vigía, y ella siempre promoviendo la salud, atendiendo a la gente desde sus inicios. O sea que tuvimos gente joven, mediana, gente grande, de todo. Ahora se viene este nuevo desafío, gobernadora regional de Sonda Sudamérica. ¿Qué te espera ahí? Mucha responsabilidad, lo tomo así, con mucha responsabilidad y alegría. Es importante unir los esfuerzos. Ayer les decía que cada uno de los integrantes de los clubes son el engranaje que van a poder aceitar y poner en marcha todo lo que es la región, porque también se vio afectada en la pandemia, donde cada país tiene una idiosincrasia y una problemática diferente de la mujer. Entonces, el fin nuestro, o el fin o el objetivo mío, digamos, aparte de los objetivos de Sonda Internacional, porque tratamos directamente con Sonda Internacional, es que las mujeres se empoderen desde la actividad, de la remuneración económica, desde lo cultural. Y para eso necesitamos tenderle una red para que hayan guarderías, jardines de infantes, para que puedan prepararse la que quiera, la que tenga el espíritu de salir adelante, poder ayudarla para que así lo pueda hacer. No se da en nuestro país, pero en otros, que acceda fácilmente a la justicia, porque nosotros somos un país privilegiado. Tenemos leyes que protegen a la mujer y que hay que darle mayor divulgación. Y tenemos una justicia que es de fácil acceso a todos los ciudadanos, pero no ocurre así en otros países de nuestra América. Jorge, Magdalena te escucha. Magdalena, te estaba escuchando con la atención y me pregunto, ¿cómo vas a ejercer el cargo con actividades que te requieren la presencialidad en diferentes lugares a través del uso de la tecnología a distancia? ¿Cómo es la comunicación interna de Sonda entre sus iguales? ¿Es fluida? ¿Llegás fácilmente a los grupos Sonda de otras partes de los países de América Latina? ¿Cómo es la organización interna? Sí, gracias a Dios tenemos el uso de la tecnología y gente de mi generación pudo ayornarse y hacer uso de la misma. Uh-huh. Sí, nos comunicamos con las presidentas de club. No trabajo sola, tengo un equipo. En cada país hay diferentes, mi equipo o el board, como se dice, está integrado por diferentes personas de los diferentes países, ¿verdad? Entonces tenemos una amplia comunicación y a su vez con la presidenta internacional tenemos su WhatsApp y es muy fluida la comunicación. Ella es de origen alemán, pero muy dinámica, es un elemento joven y realmente está en todos lados, siempre contesta, siempre atenta, salvando las diferencias horarias, obviamente, ¿no? ¿Qué cantidad? Y tenemos presencialidad también, perdón. Sí, tenemos sí, sí. Por lo menos una vez al año lo que se llama la conferencia y es regional, y en esa conferencia participan todos y también viene una delegada de la presidenta internacional. ¿De qué cantidad de clubes Sonda estamos hablando en esta parte del mundo? La más rica es Chile, que tiene Santiago, Viña y Valparaíso. Uh-huh. Después tenemos Buenos Aires, después tenemos Sonda Montevideo y Sonda Punta del Este. Estamos hablando de 6 clubes con posibilidades de que estamos ya antes de asumir, pero en formación de Chile-Perú, dado que Sonda Internacional tiene un proyecto que trabaja Sonda junto a UNICEF en la selva peruana, donde ahí a los chicos se les da salubridad, sobre todo a las jóvenes, ¿verdad? Y prevención de todo tipo de violencia. Gracias, Magdalena, y éxitos en este nuevo desafío. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es que me quedó pendiente porque dejaste la presidencia en Sonda y quedó quedó contarles quién está ahora. Ah, cierto, fundamental, claro. La que agarró la posta, Gabriela Tarlera, es una excelente compañera santiana, joven, dinámica, con muy buen equipo. Así que los invito a que se comuniquen con ella porque es realmente una santiana de ley, como se dice. Pero ahora sí, muchísimas gracias por el tiempo y éxitos en esta nueva gestión. Muchas gracias a ustedes por siempre estar. Gracias, cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Chao, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.